Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película ecuatoriana Tiempo de Ilusiones de Germán Aguilar Moriano y Margarita Reyes en el Teatro México en Quito. Esta es una comedia romántica acerca de dos amigas que viven en Quito, que están recién graduadas y buscan trabajo. Una de ellas viaja a España, invitada a emigrar con la promesa de dinero fácil. Pero se dará cuenta que no todo lo que brilla es oro. Internacionales. Caracas. Las orquestas de rock sinfónico Simón Bolívar y juvenil de Chacao presentarán un concierto tributo a la banda inglesa Queen el 8 y 9 de mayo próximo en Caracas. Las agrupaciones interpretarán los clásicos más emblemáticos del grupo como Bohemian Rhapsody, Love of My Life y Princess of the Universe, entre otros. Para la orquesta Simón Bolívar, esa banda representa una influencia directa en su formación musical, mientras que para la orquesta juvenil de Chacao es una oportunidad especial para poder interpretar y fusionar la música de una agrupación que ha cultivado en sus raíces la música académica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.